En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Un gusto saludar a un amigazo de la casa, un gran compañero y dirigente popular de América Latina. Se llama Alessandre Coisenzao, es integrante de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, una de las principales organizaciones populares de América Latina. Alessandre, bienvenido al Sur del Río Bravo. Buenas tardes, Lucio. Buenas tardes, Geraldo. Un abrazo a ustedes, un gran abrazo y mucha lucha por ahí. Bueno, gracias ante todo por atendernos, por tu tiempo en estos momentos tan, imagino, vertiginosos para los luchadores y luchadoras allá en Brasil, un momento clave para la región. Venimos analizando, sobre todo a partir del otro domingo, y mucha gente en todo el mundo viene tirando análisis de este fenómeno Bolsonaro, ¿no? Este proyecto abiertamente fascista que logra una enorme base social, un enorme consenso en Brasil, algo inédito en América Latina. Para el movimiento Sin Tierra, ¿cuál es el análisis que vienen haciendo sobre no solo la irrupción de Bolsonaro, sino también esta cultura de la violencia, esta cultura del odio, estos miles y miles de Bolsonaros que se están conformando en Brasil? ¿Cómo se explica para ustedes esta irrupción de este fenómeno político nuevo y peligroso para toda la región? Claro, compañero. Mira, nosotros estamos resistiendo desde 2016 con el golpe que hubo y después la prisión del presidente Lula y luego ellos sacaron de la disputa presidencial el militante, el dirigente político más popular de la historia de Brasil. Por eso ellos sacaron al presidente Lula porque sabían que Lula podría ganar las elecciones en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque el proyecto de ellos es Se nos cortó la comunicación con Alessandre Coisenzao, a Hugo lo decimos. Bueno, venía complicada ya la llamada desde un comienzo y bueno, duró muy poquito. Ahí el AUS intenta nuevamente viajar y que las telefónicas internacionales nos tiren alguna vez un centro para este lado. Ahí arrancaba Alessandra intentando desaznar, ¿no?, esta contradicción tan grande que se mete de lleno en América Latina, este fenómeno hasta sociológico, digamos, ¿no?, que se impuso en el Brasil con el 46% de los votos en la primera vuelta, casi 50 millones de brasileños y brasileñas que votaron a Jair Bolsonaro y con la posibilidad casi cada vez más certera, ¿no?, de que Bolsonaro se transforma en el próximo presidente del Brasil. Así que ahí estamos intentando retomar el contacto con el Movimiento Sin Tierra, ¿no? Quizás el movimiento popular más grande de la región. Que y a la vez uno de los sectores más amenazados por la presidencia de Bolsonaro. Recordemos, Jair Messias Bolsonaro, antes de la primera vuelta electoral, recibió todo el apoyo de la bancada agropecuaria, como se conoce en Brasil. Es un grupo parlamentario, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, transversal, es decir, que ocupa más de un partido político, que tiene mucha relación con los latifundistas, con los terratenientes de la tierra, que apoyan y le dieron todo su apoyo a Bolsonaro de cara a las elecciones, y esta bancada obviamente se opone al movimiento de los Sin Tierra y a todos los movimientos populares que luchan en Brasil por la democratización de la tierra. Así es, el Movimiento Sin Tierra, que también ha venido acompañando con mucha fuerza la pelea por la candidatura de Lula, que después también se subió a acompañar a Fernando Haddad con mucha fuerza y que también nos parece interesante escuchar de primera mano cuál es su reflexión. Retomamos nuevamente la comunicación con Alessandre Coisenzao del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Alessandre, nos decías cuáles son las razones para ustedes de este fenómeno Bolsonaro. Bueno, las razones es la consolidación del golpe a través de una candidatura. ¿Aló? Sí, te escuchamos perfecto. Ok, a través de una candidatura fascista que tiene como base una campaña que busca el odio, la violencia, la misoginia y el preconceito. Y como proyecto político económico es entregar las riquezas naturales y la privatización de todos los nuestros bienes y nuestras empresas nacionales. Eso es el proyecto de consolidación del golpe. que tiene como apoyo el capital extranjero, sobre todo una empresa norteamericana que hizo incluso la campaña de Donald Trump a través de Facebook, y ahora están haciendo una guerra cibernética a través de WhatsApp aquí en Brasil, intentando iludir la mente y los corazones de la clase trabajadora en Brasil, creando una campaña terrible contra la candidatura popular, contra nuestro candidato. Pero estamos muy, muy pendientes de esta guerra, de este intento violento que estamos atravesando, y seguiremos de resistencia en la lucha para en los próximos días 28 pedir a tarde presidente, porque ahora tiene apenas 33 días de campaña, salió de 4 puntos percentuales en la encuesta y ahorita como 42. Estamos a 8 puntos de llegar a 50%. Como 50% más uno, bueno, que caso la candidatura electa en Brasil. Entonces, de hecho, hay mucha mentira a ser desconstruida, los candidatos a ser desconstruidos como el Bolsonaro, que se hace un mito, pero de mito no hay nada, sino un monstruo que está intentando iludir a clase obrera en Brasil para entregar nuestra riqueza y entregar la soberanía nacional. Alexandre, ¿cómo ves la situación y la actualidad de Brasil de cara a la segunda vuelta? ¿Crees que el resultado se puede dar vuelta o vos ves que Bolsonaro consolida una posible victoria? Mira, según las encuestas acá, que hay fallado bastante, la misma encuesta que dice que Bolsonaro es líder absoluto, dice que la mayoría dice que está votando de un candidato único, y que la candidatura de Alves justamente en los pobres, en las candidaturas pobres, en la gente de color negra y par, y que son la gran mayoría del pueblo. Entonces, hay una contradicción en la propia encuesta. Entonces, por eso que, como trabajo de nosotros, además de desconstruir a través de actuación en las redes sociales, es más que todo eso, hacer el trabajo de base, disputando el voto de calle en calle, de casa en casa, de hombre a hombre, mujer a mujer, para convencerlos de que ellos están eludiendo a través de las redes sociales. Si nosotros desprendemos las redes sociales acá en Brasil dos días, el Bolsonaro some completamente. ¿Por qué? Porque no hace entrevista, no hace debate político y no confía. Bueno, venía ahí media, se terminó de caer la comunicación con Alexandre Conceição, dirigente del Movimiento Sin Tierra, hablando de las razones de cómo ven ellos, ¿no? De este emergente Bolsonaro. Mencionaba mucho esto de las fake news, ¿no? Las noticias falsas, sí, que la verdad, diseminadas por los medios y que se vuelven, hacen estragos, ¿no? En las redes sociales. Ese como uno de los factores claves de no solo el fenómeno Bolsonaro, sino como esto caló hondo en buena parte de la población, ¿no? Como buena parte de la población brasileña compra ese discurso y vota abiertamente a un tipo explícitamente nefasto. Sí, una fake news que se viralizan a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y el WhatsApp también especialmente, que causa, la verdad, un impacto en la votación de las personas a la hora de acercarse al cuarto oscuro, porque sin duda están muy ligadas al PT, con muchísimas mentiras de todo lo que se pueda llegar a ocurrir, y obviamente provienen de sectores pro Jair Bolsonaro, que lo defienden al candidato del Partido Social Liberal y que, sin ningún lugar a dudas, ocupan un lugar en la imaginación o en el pensamiento de los y las votantes brasileras. Sí, otro elemento clave que no llegamos a preguntarle a Alexandre tiene que ver con las iglesias evangélicas, esta Iglesia Universal del Reino de Dios, que ha desplegado una formidable campaña activa de sus pastores a favor de Jair Bolsonaro, y muchas y muchos analizan que esa campaña de los últimos días eclesiástica fue un factor clave en el ascenso abrupto de Bolsonaro. Bueno, distintos elementos que se abren en un Brasil muy complicado. Y quizás el tema de los numeritos haciendo cuentas para la segunda vuelta. Se habla de estos casi 12,5 puntos de Ciro Gomes que se trasladarían quizás sí, de forma automática a Fernando Haddad. Y quizás un elemento que no se toca mucho y son esos casi 40 millones de votos entre abstención y votos nulos y blancos, ¿no? 30 millones de personas que no fueron a votar y casi 10 millones que votaron en nulo y blanco. Ahí quizás puede haber una esperanza de que se pueda remontar la cosa para Haddad. Un elemento de análisis que no se viene poniendo mucho sobre la mesa, pero que hay que tener en cuenta a la hora, por lo menos, de ver un poquito más optimista la cosa. Sí, sin duda, ese será un voto a ir a buscar, como lo decía Alexander recién, es ir voto a voto, casa a casa, hombre a hombre, mujer a mujer, para dar vuelta a estos 17 puntos que hubo entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad el pasado 7 de octubre, de cara al 28 de octubre, que faltan, ¿cuánto faltan? ¿Dos semanas? Así es, dos semanitas, un poco más para esta jornada que decimos siempre, es clave para América Latina, no solo que gane un proyecto neoliberal, sino también un proyecto abiertamente de ultraderecha, fascista, con tintes misóginos, racistas, xenófobos, y que se imponga también esa cultura del odio en Brasil, sentaría un precedente muy grave para toda América Latina. Más allá de los gobiernos de derecha que tenemos, este sería algo terrible para toda la región.